manos de mi alegría, esencia bonita y grata, le cantamos a Lucía y a su platico de plata. ¡Gaita! Patrona Santa Lucía, con un platico de plata, vine a cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. Patrona Santa Lucía, Nelson con un Romero, platico alegría, de plata, alegría. Vine a cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. Yo aboné mi corazón con el amor de tu templo, y por tus calles contento lo esparzo con emoción. Yo aboné mi corazón con el amor de tu templo, y por tus calles contento lo esparzo con emoción. Patrona Santa Lucía, con un platico de plata, vine a cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. Patrona Santa Lucía, ¡Cacún! ¡Ernesto Guerra! Mi amigo, cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. Bordaré un cuadro de estrellas para pintarte en el centro, con amor y sentimiento para que luzcas más bella. Bordaré un cuadro de estrellas para pintarte en el centro, que luzcas más bella. Patrona Santa Lucía, con un platico de plata, vine a cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. Patrona Santa Lucía, Carol Yosmari, platico de muñequita plata, linda, vine a cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. De tu procesión, todos los empedraeros lanzan un viva, un te quiero que nace del corazón. Quien hizo tu hogar sagrado, te acompaña en tu aposento, el buen padre castellano, quien ayer levantó el templo. Santa Lucía, con un platico de plata, vine a cantarte esta gaita, de madrugada o de día, y el empedrado de fiesta se vestirá de alegría. Patrona Santa Lucía, Carmenchita, con mucho cariño, mi vida. Esta gaita, de madrugada o